www.radioarroba.com. La sociedad machista aparece en ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Diciendo varias cosas de lo que realmente quiere, si bien es un entrenador que también sale a atacar, que le gusta ir para adelante, pero obviamente por ahí un poquito más ordenado, no estar tan expuesto atrás, por ahí como quedamos el semestre pasado, era un equipo de que sí atacaba mucho, que tenía mucho volumen de juego y mucha variante arriba, pero por ahí era un equipo que quedaba expuesto atrás, que por ahí no era tan sólido y lo que tenemos que mejorar y que no... Los que nos dice el patón es un poco eso, que no quedemos mal parados a la hora de perder la pelota, de no quedar, que no nos agarren con un contragolpe. Creo que son cosas que tenemos que mejorar y también un poco también el ataque. Éramos un equipo que por ahí no atacábamos mucho por las bandas y él nos pide de atacar un poquito más por las bandas también. A lo que hicimos el semestre pasado, lo que quiere el patón es... hacer otras cositas y bueno, afinar en ese sentido para que el equipo esté un poco más sólido, ¿no? ¿Le gusta mucho jugar con línea de tres al Patón Bauza? Sí, también nos comentó que puede haber una posibilidad de jugar con línea de tres. Nos remarca también que se puede, que solamente hay que practicarlo. Todavía no lo practicamos, pero la idea de él también es jugar con esa línea. Y bueno, creo que tenemos equipo porque tenemos muchos jugadores de mitad de cancha hacia adelante que se pueden juntar y bueno, haciendo una línea de tres y dos carrileros creo que también se puede hacer, así que nada, eso después va a depender de él, ¿no? El fútbol y el amor se unen en buenas y santas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Buenas y Santas. No soy Daniela Cardo, soy Male Colipe, que hoy tengo la difícil tarea de conducir el programa, llevar adelante este programa tan bien conducido por Daniela, que se está tomando sus merecidas vacaciones, así que van a ser dos programas en donde la vamos a tener ausente. Pero bueno, vamos a llevarle lo mejor de nosotros, la mejor información de San Lorenzo, que por cierto es mucha. Y para eso tengo nada más y nada menos que a mi única compañera hoy en día, también mi única compañera, debido a que Romina González también está trabajando, como siempre, como ya nos tiene acostumbradas, trabajando en la costa. Un muy lindo trabajo, por cierto. Así que le mandamos un beso a las dos que están descansando, trabajando, bueno, a su manera. Pero bueno, vamos a presentar a Laura Sodano, que hoy me vas a estar ayudando, Laura, en lo que es la conducción de Buenas y Santas. Por supuesto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Sí, acá, soldados de Colipe dijimos que íbamos a hacer, así que le vamos a estar dando una mano para que salga lo mejor posible. Pero tenemos mucha información también, tenemos notas, así que va a estar bastante dinámico el tema. También esperamos la participación de los oyentes, como todos los miércoles, y bueno, veremos qué sale estos dos miércoles, que bueno, es el recambio turístico de Buenas y Santas, pero bueno, también por ahora las tenemos a las productoras. Hay que aprovecharlas mientras podamos. Así es, le vamos a mandar un saludo a nuestras dos productoras, a Florencia y a Karina, que me van a ayudar también en la producción a llevar a cabo el programa, que como por cierto vos lo dijiste también, tenemos mucha información, porque hoy juega nada más y nada menos que el campeón. Hoy vuelve otra vez el fútbol, hoy vuelve a jugar San Lorenzo de Almagro, así que vamos a tener toda la información respecto a este partido que va a estar disputándose hoy a partir de las 10 de la noche. Pero escuchábamos al inicio del programa a nada más y nada menos que el ídolo de San Lorenzo, uno de los jugadores más queridos, con más títulos en la institución, Leandro Romagnoli, quien ayer habló y mucho respecto a la táctica que viene a imponer justamente Edgardo Bauza, el nuevo técnico de San Lorenzo. Y justamente a eso va a ir referida la consigna del día, que ya la vamos a estar tuiteando para que nos puedan estar escribiendo, tanto en Twitter como en Facebook. Bien, y la consigna del día es, ¿cómo crees o cómo pensás que va a parar justamente el equipo Bauza en el debut? Bien, ya más o menos conocemos lo que son los nombres que va a parar esta noche el patón, pero queremos saber cómo pensás que se va a parar técnicamente el equipo. Bien, el Pipe en su momento hablaba, que ahora lo vamos a estar desarrollando mejor, de una posible línea de tres, así que ya pueden estar respondiendo la consigna del día. Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde al contestar están participando del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que vamos a realizar el miércoles que viene. Si no me equivoco. El último miércoles. Ya sería el... Oh, ya como se fue el mes, por Dios. El ya miércoles 29. Así que ahí van a estar hasta ese miércoles. Van a poder seguir participando. ¿Y a dónde nos pueden llamar, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Recuerden que tienen doble chance de participar por el sorteo. Si se comunican telefónicamente con nosotros, nos pueden dejar una opinión o contestar la consigna. Simplemente llamar y participar del sorteo. Así es. Así que, bueno, vamos a empezar ya a brindar la información de San Lorenzo, que como le mencionábamos al principio del programa es mucha, porque hoy vuelve justamente el primer equipo del Ciclón a jugar nada más y nada menos que ante San Martín de San Juan. Un partido, la verdad, que para mí es especial por dos anécdotas. Una, por un partido que fue muy decisivo en lo que es la permanencia, justamente cuando San Lorenzo hace dos años, un año y medio, estuvo muy atorado con lo que es el tema de la promoción, que fue para mí uno de los partidos más infartantes de mi vida, así que es como que San Martín de San Juan lo recuerdo mucho por ese motivo, y otra por el cabezazo en un partido amistoso de verano de Leandro Romagnoli a un jugador justamente de San Martín de San Juan, que también en ese caso, bueno, ya todos saben lo que es mi fanatismo, el cariño que le tengo al Pipi, entonces como que son dos partidos que me justamente me marcaron, y en ese sentido por eso para mí es especial también San Martín de San Juan. Pero bueno, vamos con toda la información porque al parecer ya está el 11 confirmado para enfrentar esta noche a los sanjuaninos. Así es, Male, porque vamos a hablar un poquito también, digamos, de lo que fue el cierre de la pretemporada que se estuvo dando el último fin de semana en Cardales. El sábado estuvieron los jugadores entrenando por la mañana por última vez y quedaron licenciados hasta el día lunes, que empezaron los entrenamientos en Ciudad Deportiva, no solamente para seguir de pretemporada, sino también para encarar este primer encuentro, este primer compromiso que va a tener el último campeón del fútbol argentino, el equipo que dirige hoy en día Edgardo Bauza. Así que viajaron anoche, a las 8 de la noche, viajaron rumbo a San Juan, llegaron, estuvieron en el hotel, hoy estuvieron haciendo algunos movimientos muy livianitos, mucho calor en San Juan, así lo manifestaba Alvarado a través de su tweet, de un tweet que publicó. Viajaron, le comento, Torrico, Álvarez, Alvarado, Seto, Gentiletti, Kahneman, Mas, Prosperi, Buffarini, Cavallaro, mire, Kalinsky, Mercier, Navarro, Ortigosa, Piatti, Romagnoli, Blandi y Villalba. 18 en total los jugadores que están en San Juan y que esta noche van a estar a disposición del técnico para enfrentar a San Martín de San Juan. El equipo está confirmado desde ayer y es el primer equipo que va a parar Edgardo Bauza. Lo vamos a repasar con Torrico en el arco, con Buffarini, Alvarado, Gentiletti y más, Romagnoli, Ortigosa, Mercier, Piatti, Villalba y Blandi. El debut del primer refuerzo de San Lorenzo, de Nicolás Blandi. Bueno, veremos a ver cómo le va. Es importante que vaya agarrando confianza. Obviamente que estos partidos de verano son como para ir ablandándose, agarrar ritmo futbolístico. Blandi, recordemos que ya hizo un gol en San Lorenzo en el partido amistoso ante Acassuso la semana pasada. Así que, digamos, por el momento viene bien, porque ya en lo que fue su debut en la cancha, específicamente con el equipo de San Lorenzo, ya convirtió un gol. Vamos a ver qué va a realizar esta noche. Recordemos que Ángel Correa no viajó a San Juan, de hecho se quedó entrenando en la Ciudad Deportiva por un problema personal que tuvo el fin de semana. Falleció una persona muy allegada a él, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo y muchas fuerzas a Ángel, que bueno, es uno de los jugadores más importantes del equipo, si no el más importante, y que es probable que, bueno, no es probable, sino que es, lo damos por sentado, que va a ser parte del equipo titular, bien, que va a estar disputando una seguidilla de partidos increíbles que va a tener San Lorenzo en este, no podemos decir semestre porque se acorta. Claro, son tres meses y medio más o menos de competición fuerte. Recordemos que la Copa Libertadores incluso va a llegar a jugarse hasta los cuartos de final, la semi y la final, en el caso que, si Dios quiere, San Lorenzo tenga que jugarla, digamos, va a tener que esperar a que pase el Campeonato del Mundo Va a ser un semestre acotado, hay mucha fecha entre semana, entre Copa, Campeonato, bueno, va a haber que... Va a estar movidito estos meses de San Lorenzo, vamos a tener mucho trabajo, mucho más trabajo que el que tuvimos. De hecho, bueno, el semestre pasado estuvimos, San Lorenzo participó lo que es Sudamericana, Copa Argentina, pero me parece que ahora al reducirse tanto las fechas para que se juegue la Libertadores y el campeonato, creo que la seguidilla de partidos va a ser importante y recordemos que también San Lorenzo va a tener que viajar al exterior, no solamente como en la Copa Argentina que viajaba a otras provincias, sino que va a tener varios viajes en lo que es estos 3 meses y medio, como los decíamos. Y justamente es un plantel de 30 jugadores que es probable que lleguen a jugar todos por una cuestión de que son muchos partidos. Son cada 3 días los partidos van a ser. Entonces es probable que todos tengan un lugar en el equipo de San Lorenzo. Y como ya lo viene diciendo Bauza, él va a tener en cuenta a todos. Seguramente jugadores que el semestre pasado no tuvieron rodaje, como Mas, como Cavallaro, como el Mellelizari también. Van a tener la posibilidad de demostrar justamente que quieren jugar en San Lorenzo y que quieren justamente obtener títulos. Así que, bueno, seguramente va a ser más que interesante poder verlos a todos. Porque... No, y además se va a ver la mano de lo que es la preparación física, el trabajo que se viene realizando en la pretemporada, que va a ser muy fuerte porque si bien... el semestre es acotado, digamos, estos 3 meses y medio, hay competencia fuerte, mucha... Pero además después hay que seguir, digo, queda toda la mitad del año que sí va a ser un poco más extensa, hay Recopa, Supercopa, Campeonato, Sudamericana, Copa Argentina, va a estar complicada el tema de acuerdo al recambio, o sea, me parece que San Lorenzo hoy en día cuenta con un recambio importante para, digamos, como para no descuidar ninguno de los dos frentes y para... digamos, hacer un papel digno y que realmente sea un candidato serio en todas las competiciones que se presente. Bueno, esta noche a las 22 vamos a estar llegando justito a casa para ver al campeón. Vamos a ver cómo nos sorprende Bauza, decíamos la consigna, cómo piensan que van a estar parando el equipo. Recuerden que pueden seguir contestándonos para ver cuál es el esquema táctico o... A ver, Bauza ya dijo que no está atado a un sistema, que puede ir variando, pero aunque... Sí, de hecho él quiere que se manejen hasta 3 sistemas tácticos, claro. Cuestión de que sobre la marcha, sobre el partido, se pueda cambiar uno a otro y no sea algo trágico, no termine siendo algo trágico para San Lorenzo, porque... No, el hecho de que sea flexible, porque no todos los rivales juegan igual, y no en un mismo partido se presenta la posibilidad de que el esquema que uno pensó para el principio se pueda seguir dando de acuerdo al trayecto de cada partido, ¿no? Sabemos que es una lotería, que a veces uno tiene el todo controlado y a veces no. Te encontrás, por ejemplo, con un gol de entrada y bueno, ahí te cambia todo el esquema que tenías pensado. Lo decías vos, Male, antes de arrancar, que Bauza tiene la idea de que si bien hay una línea de 4, que Buffarini pueda adelantarse un poco más. Así es, básicamente eso es lo que está pensando en este caso Edgardo Bauza. Que es un poco lo que contó ayer también el Pipi, que estábamos escuchando las declaraciones, donde, bueno, lo que quiere Bauza, lo que básicamente quiere es no tocar tanto el equipo como viene jugando, porque de hecho San Lorenzo, bueno, por otro lado también consiguió el campeonato, el torneo inicial, entonces tan malas cosas nos hicieron, entonces la idea principal es mantener el equipo, cambiar unas cosas, que los jugadores jueguen en la posición que es habitual, de hecho... Kahneman es muy probable que sea central, vuelva a ser central, la posición donde jugó siempre. Entonces lo que él quiere básicamente es que todo más o menos siga como venía el semestre pasado, ajustando algunas cosas, por supuesto, dándole la libertad a los jugadores a que vuelvan a su puesto habitual, en este caso Kahneman, el Pipi incluso, de enganche, que hoy volvería a jugar de enganche. Recordemos que lo que es el semestre pasado, y bueno, hace un par de meses ya el Pipi no juega en la posición de enganche, creo que ya es una posición que está muy desgastada y básicamente no existe, ya casi no existe. Entonces, la idea de él es justamente que los jugadores se sientan cómodos en su posición. Y bueno, hoy parece que va a probar también un poco con Villalba tirado a la derecha, así que bueno, vamos a ver cómo le va a salir y ya... Como le mencionaba Laura, sigan respondiendo porque recuerden que participan del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una pasión que se va a realizar el miércoles próximo. Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ok. Así que bueno, vamos a esperar todos los mensajes porque es una consigna interesante dado que estamos hablando de un sistema táctico. Si bien los nombres están y es probable que sean esos los 11 que vaya a parar la primera fecha del campeonato, hay que ver un poco cuál va a ser la táctica. Si finalmente San Lorenzo va a jugar con línea de 3, algo que no es habitual. O si, bueno, vuelve a la línea de 4 con Bufarín un poquito más retrasado y no yendo tanto al ataque. Así que esperamos a todos sus comentarios. Y Laura, ¿dónde nos pueden llamar? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Doble chance para participar. Sí, dígame. A ver. A este equipo le falta Correa. Exacto. Sería Correa por Villalba. ¿Quién saca Villalba? ¿Usted dice? Yo me la juego por Romagnoli. Sí, le daría más velocidad. Depende de lo que quiera el técnico. Supongamos usted saca a Romagnoli, o más o menos poniéndonos en la cabeza. No, yo no lo saco técnico, nunca. Porque usted no lo claro, saca a Romagnoli. Yo no lo saco nunca. Pero digo, más o menos sería lo que se entiende como el equipo titular. Digamos, yo no creo que varíe mucho más allá del ingreso de Correa este equipo o estos nombres. Sí, hay que ver también lo que es la defensa, si se confirma la llegada del colombiano Carlos Valdés, que vamos a estar hablando también del pase de él, si se incorpora, porque hasta ahora no se ha hablado de un nombre específico como tercer refuerzo de San Lorenzo, así que hay que ver justamente si va a llegar algún otro jugador. En este caso, Kahneman, como le decíamos, va a volver al puesto de central, pero hay que ver si cuánto rodaje le va a dar, si va a estar entre los posibles titulares. Es algo que, digamos, faltan 15 días para que empiece el campeonato, no es nada. Y todavía hay cositas por ajustar y que no están demasiado claras. Si bien lo que quiere Bauza es justamente eso, que el equipo no sea uno solo, sino que haya un recambio importante debido a la cantidad de partidos que hay que jugar. Pero bueno, lo bueno es la claridad. A mí, si algo que destaco es la claridad cuando justamente declara Edgardo Bauza, que tiene justamente, da esa seguridad de saber que bueno, esto es lo que quiere y esto es lo que va a hacer. Bien que por ahí con otros técnicos no es tan claro. Pero bueno, como hablábamos recién, está ahí al caer lo que es la llegada del colombiano Carlos Valdés. El colombiano, bueno, no tuvo en este caso una óptima revisación médica, no fue lo que se esperaba, no cumplió con las expectativas y por eso cambió un poco lo que es la oferta de San Lorenzo para con el jugador. Y bueno, Laura, ¿qué nos puedes contar respecto al pase? Bueno, la realidad... ¿Se hace o no se hace? Porque está ahí al caer, pero... Que dio un giro. Sí, pero a 180 grados. ¿Por qué? Porque hasta anoche se había caído el pase definitivamente. Recordemos que al colombiano Carlos Valdés no lo ofreció, lo recomendó José Pekerman, que es el técnico de la selección colombiana, que no es poco. Porque, ¿qué pasa? Ahora que viene el Mundial, el colombiano Pekerman quería que Valdés tuviera más ruedo futbolístico, que no lo estaba teniendo en el último año. Entonces, lo recomendaron, le gustó a San Lorenzo. Estaban ahí más o menos que sí, que no, porque el MLS de Estados Unidos es el dueño del 60% del pase del jugador, el otro 40% pertenece a Independiente de Santa Fe, que es el equipo de Bogotá. Entonces, el MLS no aceptaba, quería que compraran el pase y la oferta de San Lorenzo no era satisfactoria. San Lorenzo pedía un préstamo y el equipo del norte no lo quería. Entonces, bueno, una vez que acercaron todos los números, bueno, viajó Valdés el lunes a la noche, el martes se hizo la revisión médica. ¿Y qué pasó? No tuvo una revisión médica excelente, ni mucho menos. Tuvo, la verdad que dejó muchas dudas. Claro, si bien no hay lesión. Si bien no hay lesiones, sí tuvo, yo lo voy a contar. Enumeremos. Tuvo dos operaciones de ligamentos cruzados, uno en cada rodilla. No está bien de los meniscos y tiene dos hernias de disco. O sea, si bien no tuvo lesiones en el último año... Está complicado. Tiene antecedentes bastante complicados. Pero eso es lo que dejaba en duda la revisión médica. Las lesiones que había tenido, no porque esté lesionado actualmente, sino que... tiene dos operaciones, no está viendo los meniscos y las dos hernias de disco, cosas que son complicadas. Entonces, tuvo dos lesiones largas como rotura de ligamentos. Entonces, eso y el hecho de no ponerse de acuerdo con el tema del pase. Anoche había quedado descartado la posibilidad de que Carlos Valdés llegara a San Lorenzo. Pero esta mañana se ve que hay mucho interés de Valdés para venir a San Lorenzo, para poder jugar, para tener para mostrarse en este fútbol argentino que lo miran de todo el mundo y para llegar en óptimas condiciones al Mundial, que es lo que quiere José Pekerman. Entonces, él ofreció que el préstamo, que San Lorenzo tenga un préstamo con cargo, pero que el cargo del préstamo se le sea descontado de lo que va a percibir el jugador como sueldo. Entonces, lo que quedaría prácticamente en sueldo mínimo casi sí, nada. No quedaría casi nada, pero se está jugando mucho Valdés al hacer eso. Vemos que tiene ganas, tal vez no sé si de venir a San Lorenzo específicamente, pero sí de jugar en la Argentina y de ser de tener la chance de demostrarse. Entonces, bueno, ahí parecería que lo vieron con otros ojos, porque tendrían un préstamo por un año con una opción de compra de 800 mil dólares. Entonces, y bueno, como les decía recién, el pase sería, el préstamo de un año sería descontado del sueldo del jugador. Así que esto es lo que, del contrato del jugador, ¿sí? Esto es lo que le habría interesado a la dirigencia de San Lorenzo. Pero hay que ver qué responde la federación, que recordemos que allá el pase no lo negocia directamente el club, sino la federación. Así que es que esperar, que todavía no tenemos novedades, por ahora no se ha confirmado nada, respecto a si aceptan justamente, porque por el momento ayer con la oferta no era del agrado de la federación, pero bueno, con esto de que el colombiano justamente esa parte del préstamo lo descuente de su salario, bueno, ahí como que se vio con otros ojos y bueno, justamente hay que ver que este sería el segundo refuerzo que incorpora San Lorenzo. Recordemos que ya se había descartado totalmente Nicolás Burdizo y mi favorito, que sigo soñando el día que venga San Lorenzo, no sé, me instalo en la ciudad deportiva, que es Diego Lugano, que por supuesto son dos jugadores que es imposible que lleguen a San Lorenzo y que se van a quedar en Europa, pero que bueno, se habían manejado como posibles alternativas también para sumarse a lo que es la defensa de San Lorenzo. Pero bueno, por ahora no tenemos novedades respecto al pase de Carlos Valdés. Seguramente lo vamos a tener en las próximas horas, no creo que se dilate más. Sería un poco desprolijo también que se dilate un día más. Me parece que hoy ya tendríamos que tener novedades. Sí, yo creo que lo que pasa es que hoy con el partido y demás, me parece que mañana a primera hora, antes del mediodía, debería estar definiéndose si Valdés... Y ya entrenando con el primer equipo, porque recordemos que estamos a 15 días que empieza el campeonato, entonces ya se dilató mucho, fueron varios días que se perdieron, que el jugador podría haber estado entrenando con el plantel, así que si hay realmente interés de la federación, seguramente vamos a tener una respuesta óptima, así que bueno, simplemente hay que esperar para lo que es el segundo refuerzo, que como lo habíamos mencionado, no hay todavía un plano, no sé, dilatado ningún posible tercer refuerzo. Por lo pronto no, la dirigencia no dejó entrever a ver cuál otro podría ser o en qué posición tampoco. Claro, no. En realidad anoche se empezaron a barajar algunos nombres en el caso de que el pase de Valdés estaría caído. Sumado a lo que vos le nombraste, que ya estaban descartados, obviamente, por su condición, por estar jugando en Europa y demás. Uno de los nombres que sonó anoche fue el de Matías Silvestre. Pero, digamos, vamos a ver qué pasa, porque Valdés aparentemente estaría, digamos, encaminándose nuevamente. Así que en las próximas horas vamos a tener más novedades al respecto. Y déjeme contarle... A ver, dígame. ...que podrían ingresar a San Lorenzo 360 mil dólares por la venta de un jugador. Muy buena noticia. Muy buena noticia, porque no se desmantelaría este plantel, sino que en el caso de que se concrete la transferencia de Walter Montillo del Santos al Shandong Luneng de China, a San Lorenzo le estaría ingresando 360 mil dólares por esa venta, que se estima se haría en 12 millones de dólares. Pero todavía no hay nada concreto. En el caso de que Walter Montillo sea vendido, le estaría ingresando ese monto a San Lorenzo. Así que es una muy buena noticia, sumada a la que ya habíamos tenido el año pasado con lo que es la incorporación de Ezequiel Lavezzi al Paris Saint-Germain. Correcto. De esta muy buena idea también de que se brinde un porcentaje de ese pase por los derechos de formación a los equipos cuando que se reconozca. Liga, que se reconozca exactamente los derechos de formación. Así que bueno, muy buena, para mí muy buena también plata que entraría al club por el pase de un jugador que ahora le está yendo muy bien. La verdad que es un jugador también que aprecio mucho. Así que bueno, Vamos a leer unos mensajes que nos vienen llegando al Twitter, que recuerden que nos pueden escribir tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es Buenas y Santas OK. Bien, donde por acá nos manda un saludo Nati, que dice, escuchando Buenas y Santas desde el celu, al fin. Besos, chicas, así que un beso para Nati. Por acá Flavio Cerela dice, Pipi de enganche principal y dependiendo de quién suba, Bufa o más, el volante opuesto, Piatti Villalba, se transforma en delantero. Así que también le mandamos un saludo a Flavio, que está contestando la consigna del día. Cuervo Pampa dice, saludos de los cuervos de Winifreda La Pampa para Buenas y Santas, ansiosos para ver al campeón esta noche. También le mandamos un saludo a todos los que participan de la consigna, quienes nos están escuchando. Y recuerden que participan todos del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Y Laura, ¿dónde nos pueden llamar también? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Así es, y bueno, ahora nos vamos a ir a una tanda justamente para después seguir con mucha más información aquí en Buenas y Santas por Radio Arroba. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Mírame, mírame, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mírame, mírame. Radio Arroba, aire 2.0. Toda para mí, Señor. seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Recuerden que no soy Daniela Cardo, sino que soy Male Colipe, que estamos aquí tratando de llevar adelante este programa. Le volvemos a mandar un saludo a Dani, en este caso que está en sus merecidas vacaciones. Y bueno, vamos a hablar un poco del Cuervo Móvil, que viene haciendo socios en toda la costa atlántica. Se fue a trabajar como González. Yo quiero un trabajo así. Sí. Pleno verano en la costa atlántica. Así que bueno, recordemos que estuvo el 20 y el 21 en Mar del Plata, justamente en esta época donde explota Mar del Plata. Hoy estuvo en Santa Clara, donde hasta las 24 horas pueden ir inclusive. Van a estar ahí en la rotonda de La Habana haciendo socios, pueden acercarse a comprar indumentaria, aportar para el fideicomiso. La verdad que una serie de opciones que le ofrece justamente el Cuervo Móvil, que va a seguir su recorrido el 23, o sea, mañana en Miramar, el 24 en Necochea y el 25 en Tandil. Así que ahí sigue girando el Cuervo Móvil y recuerde que pueden llevar sus tapitas de envases plásticos, que justamente van a ser donadas al Hospital Garrahan. Así que está bueno que no solamente se acerquen a pasar un lindo momento sanlorencista, sino que también puedan estar ayudando al Hospital Garrahan a través de esta colaboración. Y recordemos que el objetivo principal de este Cuervo Móvil es, en este año particularmente, superar la cantidad de socios que se hicieron el año pasado, que fueron alrededor de 15.000. Así que una muy buena iniciativa, que al principio reconozco que muchos se han hasta burlado, justamente porque era como algo gracioso, un colectivo que sale a recorrer el país y que hoy está siendo verdaderamente furor, y que no solamente se acercan justamente los hinchas de San Lorenzo al Cuervo Móvil, sino que también es un atractivo turístico para todos, la gente en particular, que se pueda acercar y justamente ver las distintas opciones que le ofrece el Cuervo Móvil. Además fue una idea copiada por gente independiente, que sale el Diablo Bus. ¿Y qué es el Diablo Bus? No, anda por... por Paraná, por Misiones. ¿Pero está rodando también? No, tengo entendido que sí, que no, me parece que no rueda tanto como el Cuervo Móvil. Creo que ahora de hecho se estuvieron juntando o le estuvieron pidiendo algunos consejitos a la gente del Cuervo Móvil en la costa atlántica. Pero digo, salió después del Cuervo Móvil, claro, ¿no? Claramente. Siempre siendo pionero, San Lorenzo. Siempre ahí innovando. A la vanguardia. Así es. Usted decía que el Cuervo Móvil el 25 de enero va a estar en Tandil. Y le digo por qué. Porque San Lorenzo va a estar jugando el 25 de enero. En realidad lo hice a propósito, lo dejé picando para que esté ahí enganche con toda la información. Exactamente. Va a estar jugando contra el club Ramón Santa Marina de aquella ciudad el día 25. Se va a estar confirmando en estas horas el horario del partido, la venta de entradas y demás, para que puedan asistir todos los hinchas que quieran, y cómo va a ser el expendio de las entradas, ¿sí? Así que también por eso el Cuervo Móvil va a estar ahí acompañando a San Lorenzo cada vez que puede. Y bueno, veremos si llega a Salta, porque el 28 de enero San Lorenzo va a estar enfrentando a River en aquella provincia. Y recordemos que ayer se confirmó el partido amistoso para el 1 de febrero, para el sábado, donde vamos a estar festejando el campeonato el 1 de febrero en el nuevo gasómetro, para que San Lorenzo, que los jugadores puedan dar la vuelta olímpica, puedan digamos, festejar con la gente que no lo pudieron hacer más allá de ese ratito en San Juan y Boedo, donde fue el descapotable. Así que el 1 de febrero vamos a estar una semana antes liberando de la abstinencia que tenemos todos de ir a la cancha. Y bueno, aparte tenemos que esperar una semana más porque juegan Bahía Blanca, San Lorenzo. La previa, así que justamente al gran partido del torneo final, que va a debutar nada más y nada menos que contra Olimpo, y el viernes 7, ya es confirmada. Ya están los horarios confirmados de la primera fecha, el viernes 7 de febrero, 21:30 horas, se va a presentar el equipo de Edgardo Bauza en el torneo final para revalidar su título de campeón, para ver hasta dónde puede llegar este equipo. Y recordemos que el 11 va a jugar o en Brasil o en Ecuador por la primera fecha de la Copa Libertadores. Sí, es raro que todavía no sepamos bien cuál va a ser el primer rival en la Copa Libertadores para San Lorenzo, porque aparte hay gente que seguramente va a querer ir y está entre dónde vamos, ¿a Ecuador o vamos a Brasil? Estaría bueno hay gente que va a querer ir a Brasil, y ahí la gente que va a querer ir a Brasil cuando diga capaz que ir a Ecuador, bueno, lo veo por la tele porque Son un par de kilómetros. Sí, puede ser, puede menos. Ser. Y no es la misma, no es el mismo paisaje, va. No. No sé, usted estuvo en Ecuador, ¿verdad? No, es muy lindo Ecuador. Ah, bueno, bueno, tiene lo si suyo se entonces. Se va a las partes de las playas, es muy lindo. Y sobre todo si engancha justo un torneo de surfistas. Pero mucho más lindo todavía. No, hay que tener suerte también. Hay que tener suerte. Viste, cuando uno no planea las cosas son cuando mejor le salen. ¿Y por qué fecha fue? Cuando en abril. Ah, porque capaz, mire, si juega San Lorenzo allá, usted dice, bueno, me voy. Su novio, me voy a ver a San Lorenzo y termina otra vez en el torneo de surfistas. No, ya no me lo va a permitir, me va a cambiar. Ya es una señora casada usted, es verdad. No, soy una señora de mi casa, pero no casada. Bueno, así que atención los hinchas de San Lorenzo, vayan ahorrando porque va a haber mucho viaje. Este torneo, bueno, igual no se puede viajar en el torneo final todavía, pero bueno, está Chile, que es una oferta accesible en la fecha del 20 de marzo para aquellos que quieran seguirlo y que puedan, ¿no? Porque seguirlo lo quieren seguir todo, pero a veces no se puede. Me parece que Chile, hay mucha gente ya que tiene pasaje en mano, sí. Le digo. A mí me gustaría mucho también hasta que el club haga como en Catamarca, que saque tipo un vuelo charter o algo parecido, que lo organice el club, porque hay veces que mucha gente quiere ir, pero el hecho de organizar todo el viaje, bueno, dónde nos quedamos, qué hacemos, en qué vamos, por ahí es complicado. Entonces, por ahí el hecho de que el club justamente arme un paquete que digas, bueno, te sale tanto, tenés entrada incluida, vamos y venimos, sería algo fantástico, creo yo, que hasta iría muchísima más gente. Así que para mí sería también más cómodo. De hecho, 2 días me voy, chau, trabajo y... Pero es fin de semana, es jueves, cae jueves el partido. Claro, pero yo el jueves trabajo, el viernes trabajo, los sábados lamentablemente también trabajo, pero una y hay que pagar el viaje, hay que económica. Pagar el viaje. Claro, que en realidad yo hago al revés, yo me mato en el verano para después en el año poder disfrutar. Obvio, así que, como debe ser, un poco de trabajo, un poco de diversión. Exactamente. Bueno, recuerden que nos pueden seguir escribiendo, bien respondiendo la consigna del día. Respondiendo a la consigna del día, que es, ¿cómo pensás que va a parar tácticamente, esa es la diferencia tácticamente, el equipo Edgardo Bauza en su debut? Así que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ¿ok? ¿Y a dónde nos pueden llamar, Laura? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Hay gente que nos llama, que está de vacaciones y nos llama. Porque no puede estar sin nosotras, evidentemente. No, no sé si nos... Sin mí seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero bueno, vamos a saludar a nada más y nada menos que la conductora, la ideóloga, la creadora, la madre de Buenas y Santas, que está conectada, no sé, dijo que no nos iba a escuchar, pero bueno, al parecer sí nos está escuchando. O viene a retarme, Cardo. No voy a retarla, Colipe, quédese tranquila, la extraño, créanme que la extraño a Sodano, extraño a Lefebvre que está por ahí atrás, a Kessel que me atendió recién el teléfono, extraño a todas, la verdad está saliendo muy bien el programa, las ¿sí? estoy escuchando acá, un poco lejos en la provincia de Buenos Aires, en la quinta de una amiga que me vine por un día, y las estoy escuchando desde el celular. Hay un programita que se llama Tuning, yo no lo conocía hasta que lo bajé y la verdad que se escucha muy bien Radio Arroba por el celu, así que las felicito, Colipe, cómo está llevando adelante el programa, muy, pero muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué puntaje me pone hasta ahora, hasta lo que escucho? Yo le pongo un 9. Ah, un bien. 9. Bien. Ahora, después le mando el puntaje completo a las 9 de la noche por Twitter, así se pone muy contenta, pero bueno, estoy segura que va a ser un 10. Está muy bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Bien. Bueno, gracias por confiar también. No quería decir así tan abiertamente, pero bueno, gracias por la oportunidad también, porque es la primera vez que hago conducción. Así que bueno, algo muy lindo para mí. Estoy debutando en lo que sería la conducción de un programa. Pero Dani, no sé si sabes bien cuál es el equipo que vas a parar esta noche Edgardo Bauza. Y bueno, queremos saber también si tenés o pensás, cómo pensás que lo va a parar tácticamente. Así respondés también la consigna del día. Tácticamente, no nombres. Tácticamente, no con nombres. Estoy mal. Sí, no te preocupes. Escuché un poquito el principio, como habían dicho ustedes, que iba a estar jugando San Lorenzo, pero para mí tácticamente un 3-4-1-2, una cosa así. Sí, puede ser. Para mí juega con 3 defensores, Bauza, Para sí, mí. Más adelantado Buffarini. Sí, para mí, pero es por lo que vine escuchando y todo de Bauza, para mí va con 3 defensores, pero veremos. ¿Ustedes qué tienen por ahí? Sí, yo pienso que en este caso los dos, tanto Buffarini como Mas, van a jugar bien adelantados, bien yendo al ataque. Y en este caso, en una vez que tenga que retroceder el equipo, no solamente va a estar Alvarado y Gentiletti, sino que Mercier, que el año pasado también justamente cubrió esa posición cuando había que cubrir lo que es la defensa. Y me parece que va a ser un equipo que va a atacar mucho, bien, por lo que está planteando. Hay cosas que va a ajustar seguramente Edgardo Auza, porque recordemos que hoy no va a estar presente Ángel Correa, pero que seguramente va a ser titular en lo que es el equipo, que va a ser titular justamente en todos los partidos del campeonato. Así que bueno, seguramente son cositas a ajustar, pero básicamente sí, creo que va a ser una línea de tres o con dos jugadores bien defensivos y justamente liberando un poco a Buffarini y a Emmanuel Mas, que hoy bueno, va a ser reconocido también, porque recordemos que es ex jugador de San Martín de San Juan, así que va a ser reconocido, que en un principio, bueno, este amistoso ya se venía a venir de hace rato, justamente cuando se había hecho lo que es el pase de Emmanuel Mas desde San Martín de San Juan a San Lorenzo. Sí, totalmente. Bueno, veremos. Voy a intentar verlo. El partido lo ves, ¿no? Dudo, todavía. Pero ¿sabe qué? El sábado muy temprano Es muy probable que esté viajando a Tandil a ver a San Lorenzo contra Santa Marina. Ah, tranqui, ¿pero de vacaciones o va a trabajar? Aprovecho. Me voy de vacaciones hasta el domingo, Hago noche allá y voy a aprovechar a ver a San Lorenzo. Así que vamos a estar ahí informando por unas tantas, obviamente que van a salir los tweets y todo. Agradecerle, ayer llegamos a los 1000 seguidores, agradecerles a todos los que nos están siguiendo por nuestro Twitter, así que todos los cuervos que nos bancan. Así es, que están contestando mucho la consigna del día, porque muchos, bueno, ponen el equipo titular también, no solo en cuanto a la táctica, sino también quiénes son los nombres que va a parar en este caso Edgardo Bauza. Así que bueno, agradecemos a todos los seguidores, tanto de Twitter como de Facebook, que recuerden que todos participan del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que lo vamos a realizar el miércoles que viene, que usted tampoco va a estar, o sea, lo voy a tener que hacer yo. Lo va a tener que hacer usted. El miércoles que viene igual seguro, para que usted no me extrañe, Voy a salir de nuevo. No sé de dónde todavía en la semana que viene. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Viajes fugaces en mis vacaciones para relajar un poquito, para descansar. Sí, pero son, o sea, va y viene, no es que va a un lugar. No, lugar fijo no, estaré 2 días en Tandil y después muy probable que me vaya 3 días a San Pedro. Ah, pensé que me decía Salta. No, a Salta no, ya no, el presupuesto no da, Colite. Claro, está bien. ¿Usted me lo paga? Si no, ahora que es conductora, usted ya está, es la que maneja Buenas y Santas. Claro, yo voy a empezar a manejar los viáticos del programa. Dentro de poco voy a empezar a ser yo la tesorera del programa y bueno, por ahí puedo liberar de vez en cuando. Realmente va a ser para mí. Ah, claro, su presupuesto personal. Para mi presupuesto personal, exactamente. Después, queda lugar para alguna de ustedes, bueno, irán algunas de ustedes. Tenga cuidado igual de manejar el presupuesto de Buenas y Santas. Soy peligrosa, yo soy peligrosa. Sí, con plata y con recitales por medio. Sí, por eso. Soy peligrosa. Tenemos que tener cuidado con usted. Bueno, Felipe, le mando un beso a usted, a Sodano, que sigan haciendo el gran programa. Los voy a seguir escuchando a ver si se vienen las entrevistas con todo, que me imagino que van a ser con todo, como nos tienen acostumbradas nuestras dos productoras. Así que les mando un besote y a seguir escuchando Radio Arroba hasta las 9 de la noche, antes del partido de San Lorenzo, así a las 10. Así es, a las 10 es el partido. Bueno, gracias Dani por comunicarte y bueno, te esperamos otra vez el miércoles que viene, que nos escuches y que vuelvas a llamarnos, así nos contás por dónde andás, a dónde estás vacacionando. Dale, yo te voy haciendo un itinerario de dónde paso mis vacaciones. Claro, así también te envidiamos un poquito. Totalmente. Ahora le mando una fotita donde estoy, así me envidian. ¿Dale? Bueno, dale, acá vamos a llorar un poquito entonces. Dale, Colipe, te mando un besote y seguí haciendo el gran programa que estás haciendo. Besote. Un beso, Dani, nos vemos. Nos vemos, chao. Y bueno, ahí pasaba la conductora, como lo mencionaba, la ideóloga de este programa, que para mí sí vino a establecer un poco unas reglas, onda, bueno, sigan así, no se desvíen mucho. Bueno, vayan por acá que están bien. No hablen pavadas, que bueno, es algo muy común en mí. Así que bueno, le mandamos un beso a Dani. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de los partidos justamente que se vienen para San Lorenzo, que son muchos en estos 3 meses y medio, como hablábamos al principio con Lau, porque San Lorenzo va a estar jugando una serie de partidos. Ya sabemos que bueno, el debut oficial en el torneo final va a ser el viernes 7 de enero ante Olimpo, febrero, ante Olimpo de Bahía Blanca, en Bahía Blanca, por supuesto, pero también tenemos ahí una cantidad de partidos importantes que va a estar disputando el Ciclón. Así es. Le voy a decir brevemente lo que va a jugar San Lorenzo en febrero, marzo y abril, en estos 3 meses que se vienen con todo. A ver, En febrero va a estar jugando 6 partidos. Recordemos que arranca la temporada fuerte el segundo fin de semana, de los cuales 3 son entre semana. En marzo, que va a ser el mes que más partidos juegue, va a jugar 9 partidos. 9 partidos en 31 días. 4 de ellos van a ser entre semana. En abril va a jugar 7 partidos, de los cuales 3 van a ser entre semana. Y en mayo va a jugar 5 partidos, de los cuales 2 van a ser entre semana. Ahora bien, en abril esto y en mayo esto puede, digamos, sumar algún partido más si San Lorenzo pasa a la fase de la Copa Libertadores y pasa a los octavos de final, ¿sí? En ese caso, a los octavos y a los cuartos de final, en ese caso se incrementaría el número. Pero en total, digamos, es una seguilla más que importante, teniendo en cuenta todo lo que tiene que jugar San Lorenzo. Son 28 partidos más o menos que va a estar jugando en 3 meses. Así que bastante cargada, como decíamos al principio del programa, la agenda de San Lorenzo, que bueno, esperemos pueda, 27 partidos en total, 27. Que pueda estar a la altura de las circunstancias, que pueda tener un gran arranque de copa, un buen inicio de torneo, y que bueno, en algún momento se pueda llegar hasta el final o que en algún momento tenga que decidir, pero me parece que tiene plantel, si está todo bien. Recordemos que en marzo ya estaría Cauterucho, que está entrenándose y recuperándose según los tiempos estipulados. Viene muy bien, parece, Martín. Viene muy bien. También, bueno, está entrenando con Gonzalo Verón, que también, bueno, tiene un tiempo más prolongado porque se lesionó mucho después. Pero Cauterucho viene muy bien en la recuperación, así que esperemos que en marzo pueda estar a disposición del técnico, que va a ser el tercer refuerzo, digamos, de este equipo, que fue el segundo goleador jugando 5 partidos. Increíble. Así que, increíble. Superado por Piatti nada más, por un gol, me parece que lo superó Nacho. Así que bueno, esperemos que jugando todos los partidos nos pueda dar muchas alegrías Cauterucho. Así que, bueno, muchos partidos y vamos a tener que estar en todos lados. Vamos a tener que dividir, sin dudas, todas, somos 6, así que vamos, sí. Un par van a cubrir unos otros. Estaría bueno lo de los viáticos, que sí. Se pague un viajecito a Quito, a Brasil, o bueno, en este caso, a cubrir. Yo a Mendoza me conformo, a Mendoza, tonta para elegir este cardo. Bueno, vamos a hablar también un poquito de los juveniles que están convocados a la Sub-20. En este caso, lo más resonante de la noticia es que no se está entrenando con la Sub-20 Ángel Correa, que también había sido uno de los convocados, en este caso directamente por Grondona. Así que, bueno, son en total 6 jugadores, 5 jugadores. 5 jugadores. Bueno, como decíamos, Correa tuvo un problema familiar, pero bueno, se están entrenando con el seleccionado Sub-20. Bueno, Correa fue convocado, también de Becky, Contreras y los juveniles Mieres y Daniel Ibáñez. Así que son 5 los jugadores de San Lorenzo llamados al Sub-20. Bueno, Correa y Contreras ya están un poco más afianzados en la primera división. Pero bueno, los otros 3... Pero más allá del inconveniente personal que tuvo Correa, ¿ya estaba planificado que no se entrene con la Sub-20 o iba también a alternar? No, ellos tengo entendido que van a alternar entrenamientos. De hecho, hay una polémica con el hecho de si entrenan con la Sub-20 o entrenan con San Lorenzo. Pero me parece que tienen estipulado ciertos días en los que sí van a tener que entrenar con la selección argentina. Sí, más allá que después no sea convocado por una cuestión de la cantidad de partidos que tiene que jugar. Claramente. En San Lorenzo. Y que es un jugador justamente es titular. Es uno de los jugadores, claro, más importantes de San Lorenzo. Entonces, por lo tanto, es muy complicado que San Lorenzo le pueda ceder a la selección. Y también, bueno, como ya lo hemos escuchado a Humberto Grondana decir que no justamente va a convocar específicamente porque sabe lo importante que es para San Lorenzo. Bien, bueno, vamos a seguir leyendo algunos mensajes. Recuerden que nos pueden contestar la consigna del día, que es: ¿cómo pensás que va a parar tácticamente Bauza el equipo en su debut, que va a ser esta noche? Así que nos puedes escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ¿ok? Vamos a leer unos mensajes que dice, bueno, Cuervo Pampa nos había escrito anteriormente y dice: en cuanto a la pregunta, creo que Bauza arrancará con un clásico 4-4-2 y después

flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón, sí. Más allá, mucho más allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Cuando forje mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Seguimos en el aire de Radio Arroba, haciendo buenas y santas. Un nuevo programa donde, como estamos un poco relajados porque no está la patrona, diría yo. Ya no está Dani, así que estamos tratando de llevar adelante el programa. Recuerden que pueden estar respondiendo a la consigna del día, participando de la indumentaria de los amigos de Más que una pasión a través del Twitter y del Facebook. Bien que vamos a estar haciendo el sorteo el miércoles que viene. Pero bueno, vamos a pasar a hablar con la protagonista femenina que tenemos programa a programa todos los miércoles. En este caso tenemos conectada a Mabel Gómez, la coordinadora, en este caso de los Guardianes de la Vuelta a Boedo. Así que te saluda Male Colipe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Mavi. Y te puedo decir Mavi, ¿verdad? Porque sos conocida como Mavi, pero me pareció un poco muy informal decirte Mavi de entrada. No, no hay problema. Bueno, Mavi, queríamos más que nada conocer respecto a este grupo, a esta iniciativa que es los Guardianes de la Vuelta a Boedo, justamente cómo se te ocurrió o cómo fue surgiendo esta idea. Mira, el grupo surgió primero más o menos a fines de noviembre del 2013 y bueno, nos juntamos juntos con Mariano Andrade, Denisa Piero y Anabela, que son los otros chicos que también son administradores del grupo. Y la idea primero fue, más que nada, difundir de la vuelta, porque notamos que por ahí falta información, a la gente le faltan detalles, de dónde hacer consultas, cómo mandar los formularios, cualquier tema que sea relacionado con la vuelta. Bueno, después de estar en varios grupos y armar debates, nos dimos cuenta que mucha gente nos decía de que por la edad o por la situación económica no podían aportar su metro de suelos. Entonces, bueno, surgió la idea de decir, bueno, abramos una caja de votos donde a partir de 50 pesos podían depositar lo que ellos quisieran y una vez que se llegara al monto de los 2.880 pesos que cuesta hoy el metro cuadrado, esa plata transferida a lo que es automáticamente al fideicomiso y el metro sortearlo de quienes hayan aportado ese metro. Antes de presentar esta idea en el grupo, hacerla pública, nosotros nos sentamos con miembros de la subcomisión del hincha en la sede de Avenida Plata, porque no queríamos pasar por sobre ellos, obviamente. Lo hablamos con Alejandro Fernández y Horacio. Así que, bueno, primero ellos nos dieron el ok, apoyaban la propuesta. Nosotros hablábamos personalmente y la idea se presentó lo más seria posible. Nosotros semanalmente publicamos lo que es el listado de las personas que hicieron su depósito y el importe que hayan depositado. Y a su vez, el estado de cuenta tal cual nos sale reflejado en el banco. O sea, para que todo el mundo vea que cada aporte está, que cada depósito está, que la plata no tiene movimientos, que hay solamente el único egreso del mes o en el momento que se haya recaudado es los 2.880 pesos a la cuenta del fideicomiso. Hoy por hoy, bueno, la semana pasada estuvimos en el programa de San Lorenzo Eterno que conduce Marcelo Culota, invitados por ellos para que sorteáramos, porque ya se logró el primer metro, para que tuviéramos más transparencia aún. Por suerte ya hoy en el día de hoy, teniendo la idea del martes que viene ir y firmar el metro con el ganador, ya hoy casi estamos llegando al segundo metro. Así que imagínate que estamos todos muy contentos porque la verdad la gente nos apoya muchísimo. El proyecto cada vez tiene más difusión por parte de la subcomisión del hincha, por parte de todos los chicos que están en el grupo. Y la verdad, bueno, hasta para nosotros esto es inesperado. Mavi, y yo leí un poco las publicaciones que van poniendo en lo que es el grupo y me sorprende que hay muchos, hasta chicos menores de edad, que se interesan por el hecho de aportar, que por ahí no saben, que justamente por medio del grupo le brindan esta información. Más o menos, ¿cuáles son el promedio de edad o qué diferencias de edades son los que justamente van aportando, se comunican con ustedes para aportar? Mira, habitualmente por ahí las edades varían. Y por ahí este proyecto fue para hacer hincapié justamente en los chicos que son menores de edad o que obviamente por ahí no tienen un trabajo porque tienen, no sé, 20 años, 21 años y todavía están estudiando y no tienen esa posibilidad económica. Y fue más que nada planteada para ellos, pero sí, la edad varía mucho porque hay gente también grande, porque si bien el proyecto se arma para gente que no puede comprar su metro, también aporta mucha gente que ya tiene su metro cuadrado y ve una posibilidad de decir, bueno, yo no puedo comprar otro metro más, pero sí puedo aportar este grupo y ser parte de este metro. Y así, bueno, seguimos generando más depósitos. Así que, bueno, también por ahí la gente que deposita también puede ser variada porque no solamente gente que no puede pagar su metro solo. Mavi, buenas tardes, te saluda Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y más o menos, ¿cuánto es la gente la cantidad de gente con la que juntaron el primer metro cuadrado? Mira, el primer metro fuimos alrededor de 26 personas. La verdad, tardó un poco más porque yo creo que la gente tenía que confiar en el proyecto. Te imaginas que nosotros aparecimos con esto, diciendo, bueno, obviamente la gente tiene su derecho a desconfiar y nosotros dijimos, bueno, propuesta es esta, presentamos siempre cada depósito. A mí tenemos un mail donde tienen que mandar cada persona que me dice, ah, yo ya te deposité, bueno, mandame por favor el comprobante, una foto, lo que quieras, que es volviendoabuedo@gmail.com, donde yo recibo, doy un ok de recepción y parte a esa persona le agradecemos vía mail con un diploma que hicimos como un pequeño agradecimiento en el depósito que hayan hecho para el grupo. Automáticamente el depósito sube, hay gente que puede lo sube automáticamente, no hay ningún problema, y si no, yo misma me encargo de subirlo porque queremos que todos los depósitos queden reflejados en el grupo y así obviamente la gente los ve y nadie falta después en el listado, y después está el listado donde cada uno está nombrado con su importe y no más por decir, bueno, a ver, este aportó 100, el otro diciendo, no, es para que cada uno, que la plata está, que cada depósito está y que el objetivo es llegar al metro. Y bueno, y que por ahí una persona que no es socia refundadora, gracias a este proyecto, gracias a esta propuesta que nosotros hicimos, pueda convertirse en un socio refundador. Bueno, y ahora con la compra del primer metro, me decís que, bueno, se les hizo un poco más ágil juntar la plata o llegar al segundo metro. Sí, vos imaginate que nosotros, a 2 semanas atrás, que hicimos el sorteo del primer metro y ahí empezábamos a juntar por el segundo, y hoy tuve una serie de casi 6 depósitos. O sea, para nosotros hoy fue un día increíble porque eran que llegaban los mail que me avisaban, que los chicos, fíjate que te tuvo que llegar un mail que me avisaron, y era entrar continuamente, y sí, estaban todos los depósitos, y empezamos a publicar y nos damos abasto porque la verdad era mucho la información y la alegría, imagínate que es inmensa porque nos divierte la verdad muchísimo porque estamos muy comprometidos con este tema, porque como nosotros decimos, la vuelta para nosotros es un tema fundamental para San Lorenzo. Uno siempre está obviamente con lo futbolístico, de ir a la cancha, al nuevo gasómetro, pero creo que la vuelta es sumamente importante, es la historia de San Lorenzo, es volver a nuestro lugar, a nuestro origen, y eso es impagable. Mavi, y recordanos cómo los pueden contactar. Recién nos hablabas de un mail que es volviendoaboedo@gmail.com, ¿verdad? Ahí pueden contactarse con nosotros vía mail para hacer consultas, lo que deseen. Pueden también, en el grupo se llama Guardianes de la Vuelta Boedo, nos van a encontrar en Facebook. También no tenemos un Twitter, pero bueno, mi Twitter es @mavicasla, pueden hacerme las consultas que quieran, no hay ningún inconveniente. Y habitualmente estamos todo el tiempo online. La verdad, laburamos todo el día, pero estamos conectados, cosa de que la gente las consultas que haga pueden hacer. Ahora, si querés, después te paso al número de CBU donde pueden hacernos los depósitos. Y bueno, nada, solamente la verdad queremos agradecer siempre a la gente del grupo, a la gente que nos da difusión en todo sentido, porque como siempre decimos, por más que nosotros como 4 personas que administramos esto estuviéramos solas, no lograríamos nada de lo que logramos, y la verdad que la gente nos apoya muchísimo. Hoy por hoy somos casi 9.900 miembros, imagínate que lo haremos en grupo más o menos a fines de noviembre, que creo que hemos logrado muchísimo. Y la meta nuestra es volver a Boedo, es juntar los metros que podamos, y qué bueno que podamos nombrar a cada metro un nuevo socio refundador, que creo que es lo fundamental. Así es, Mavi. Recordemos que el grupo es Guardianes de la Vuelta a Boedo, lo pueden buscar Guardianes. En Facebook. Así. Sí, Guardianes de la Vuelta a Boedo. Exactamente. Igualmente nosotros difundimos en varios grupos en los que estamos, siempre está la imagen del grupo, donde está el número de cuenta. La cuenta está a nombre mío, Yanina Mabel Gómez, en la caja de ahorro. Ahí pueden ir por cajero automático, pueden ir por caja, pueden hacer transferencias de otros bancos. O sea, maneras hay varias. Y sencillas en lo que pueden hacerlo. Así es, también teniendo en cuenta que hoy lo que son las redes sociales, sobre todo Facebook, sí. Es una llegada importantísima a muchísimo. Personas, así como lo decís vos, a jóvenes que sí. Por ahí no tienen sí. Todo el dinero para aportar el metro, pero que justamente tienen la intención y quieren también convertirse en socio refundador, así que es una iniciativa más que válida. Y bueno, sí. Justamente teniendo en cuenta esto, ¿cómo considerás que va a seguir esto? ¿Van a seguir con los metros? ¿Tienen alguna otra idea paralela junto con esta iniciativa? Por ahora es la idea de seguir con los metros, porque por suerte contamos con gente que habitualmente dice, bueno, yo en cada metro voy a seguir depositando, y bueno, la idea es generar eso. O sea, nosotros ya por ahí, hoy casi llegamos a cerrar el segundo metro y ya vamos a estar generando un tercero. O sea, entonces como que se va a hacer una cadena de seguir generando los metros que podamos, y bueno, que cada vez falten menos metros y que podamos seguir colaborando con la vuelta y que la gente sea partícipe, porque si bien nosotros hoy por hoy difundimos mucho lo del proyecto, nunca nos olvidamos de difundir lo que es el tema de la vuelta, de toda la información. Lo mismo en el grupo, hay gente que nos pregunta, no me llegó el link, no pude pagar, ¿a dónde puedo hacer una consulta porque tengo problemas para pagar o lo que fuese? Y bueno, ahí está Marcelo Castaño, está Alejandro Fernández, está Rodrigo Villaveirán, que siempre ellos continuamente, porque esos son temas que ellos pueden resolver y nosotros no, porque tienen el sistema, y automáticamente ellos dan la respuesta y han resuelto un montón de casos, que eso también es parte del grupo y que a nosotros nos ayuda muchísimo, porque el tema es que la gente también se les haga fácil tener la información de cómo ser partícipe de la vuelta. Claro, así es. Además ustedes los digamos que lo derivan justamente con estas personas, la subcomisión del hincha, que están más exacto. Al tanto de justamente las cuestiones del fideicomiso. Claro, y ellos pueden meterse en los mails y decir, bueno, ya te mandé el link, ya vas a poder pagar, y la gente automáticamente dice, sí, ya me llegó el mail, ya pude pagar, estoy contento, ya pude pagar el metro, pude pagar la cuota o lo que fuese, y por supuesto que eso nos reconforta, porque es el punto, es la base por la que se creó el grupo. Esto del proyecto surgió después, la verdad es impensado para nosotros, salió bien, por suerte, se sigue cada vez con más difusión, gente que la verdad nos apoya muchísimo y bueno, va a seguir por adelante. Y lo que siempre decimos, que la gente, la vuelta no es solamente aportar económicamente, sino en tema de difusión, que creo que es un tema importantísimo, porque hoy por hoy vemos que hay mucha gente que no tiene la información de cómo hacerlo, y la verdad que es todo muy sencillo, por eso piensan que es súper complicado, y nada, ir a una de las sedes se tarda 5 minutos. Desde el interior pueden mandar los formularios por correo con el plan de hoy por hoy, las 24 cuotas. Es muy simple hacerse socio refundador, y el tema es querer volver a Boedo y ser partícipe de esto. Creo que hoy por hoy ningún socio debería quedarse afuera de participar en lo que fue ese tema de vuelta a Boedo. Totalmente, Mavi. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Vamos a estar tuiteando y poniendo en el Facebook los datos de la cuenta, justamente para que todos aquellos interesados que todavía no lo hayan hecho y que no tengan la posibilidad justamente de adherirse a un plan de cuotas o de comprar un metro completo, o tal vez que ya lo tengan, pero tengan la intención de aportar, también pueden estar participando de esta gran iniciativa como la que presentan justamente los Guardianes de la Vuelta a Boedo. Así que bueno, te agradecemos por la comunicación, y bueno, esperemos tenerte pronto nuevamente acá en los micrófonos de Buenas y Santas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes el espacio, a Karina, que fue el contacto, el espacio que nos brindan, porque para nosotros es sumamente importante que por ahí gente tan allegada a San Lorenzo nos dé un espacio para difundir lo nuestro, que es hecho a pulmón y con el corazón por San Lorenzo y por la vuelta a Boedo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mavi, bueno. Esperamos, como te dije, tenerte pronto por acá. Dale, muchas gracias, besos para todas.

la mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Tuvimos una muy linda entrevista con, en este caso, Mabel Gómez, que es la coordinadora de los Guardianes de la Vuelta a Boedo, justamente, donde justamente comentó todo esto del fideicomiso y que es algo que nosotras justamente incentivamos programa a programa que se realice, y es una gran iniciativa que han tenido, en este caso, todos los hinchas de San Lorenzo, en particular ellos, con esta idea de justamente ir juntando el dinero para que se realice la compra de un metro y de ahí en más se sortee para que quede a nombre de esa persona. Así que le agradecemos por haber pasado por los micrófonos de Buenas y Santas. Recuerden que nos pueden estar escribiendo al Twitter y al Facebook respondiendo a la consigna del día, que es: ¿cómo pensás que va a parar tácticamente el equipo Edgardo Bauza esta noche ante San Martín de San Juan? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ¿ok? ¿Y dónde nos pueden llamar, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Y bueno, hoy me voy a dar también un gusto personal porque tenemos conectado a nada más y nada menos que a Claudio Biallo, un jugador ídolo de la institución, para mí uno de los jugadores más importantes que ha tenido San Lorenzo, por lo menos en la última época que yo he tenido, gracias a Dios, la posibilidad de ver. Y lo tenemos justamente en este nuevo rol que está teniendo como el entrenador de la reserva del Ciclón. Así que te saludamos. Buenas noches, Pampa, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar hablando con ustedes. Y bueno, gracias. Tanto ídolo, ¿no? Pero estoy bien. Gracias por el cariño y sí, me dieron la oportunidad de poder estar en la reserva y eso es importante para mí, de haber estado ya en el club en inferiores, y bueno, hoy me dan esta posibilidad, ¿no? Bueno, y Pampa, ¿cómo te sentís con este nuevo rol? Recordemos que no hace mucho que estás, si bien hace muchos años, creo que son 9 años que estás en el club, esta es tu primera experiencia como el entrenador de la reserva. Mirá, te digo, en realidad contento, feliz en el lugar que estoy. Siempre uno anhela estar lo más arriba posible. Uno trabajó, como vos dijiste, hace mucho tiempo en el club, trabajé en partes inferiores, hoy todos los chicos están en primera, tuve la suerte de poderlos dirigir, así que bueno, me llega un 2014 pleno, feliz, y bueno, también con San Lorenzo, haber salido campeón y tener esta chance de la Copa Libertadores, también te abre otro panorama para los chicos de reserva, ¿no? Por ahí van a tener chance de poder jugar en primera. Pampa, buenas noches, te saluda Laura. ¿Te tomó de sorpresa el nombramiento? Mirá, en realidad sí, en el hecho de que el técnico era Fernando Choglu, que bueno, en realidad era entrenador de reserva y también coordinador de inferiores, y bueno, él pasó a la parte de coordinación y sabía que el lugar iba a quedar vacante, y bueno, gracias primero a Coyunchoglu, también a Romeo, que es el manager del club, que fue el que dio el aval con Marcelo Tinelli y con Matías Lame, así que gracias a ellos me dieron este lugar, y bueno, como te digo, feliz porque hace tanto tiempo que estoy en el club, y bueno, es un reconocimiento a lo deportivo y me pone muy contenta, ¿no? ¿Ya has tenido alguna reunión con Bauza? Ya estuvimos hablando antes que se vaya a San Juan. Esta semana tuvimos buscar todos los días ahora, de ahora en más, para programar lo que él programe con la primera y tener presente la reserva y de, bueno, si necesita algún jugador, estar ahí siempre con la oportunidad de poder charlar y poder pensar de lo que va a planificar en la semana. Y uno, bueno, está abocado a la prioridad que es la primera, entonces uno tiene que estar pensando en cualquier momento le pueden bajar jugadores o subir jugadores también, ¿no? Pampa, ¿cuál es la idea general de juego y de trabajo, sobre todo también, y en qué difiere básicamente de la que venía realizando Fernando Coyunchoglu? Mirá, ahora lo que va a hacer Fernando es la coordinación general. Ya empezó las inferiores el día lunes a trabajar y bueno, él pasó a ser el director deportivo o el coordinador general, el que maneja todo lo inferiores, y bueno, a mí me dio la posibilidad de poder estar en reserva. El trato mío tiene que ser con Bauza y con él, así que estamos continuamente dialogando, así que en ese aspecto él pasó a ser, como te digo, el coordinador del club, y yo pasé a ser técnico de la reserva y tratar de colaborar de lo que más pueda con la primera y también con los chicos infantiles, ¿no?, de inferiores. Pampa, se fueron a realizar la pretemporada en Bolívar. ¿Qué balance podés hacer de esta pretemporada que tuvieron? Mirá, en realidad muy positiva, porque realmente la motivación fue fundamental para ello. Y bueno, fue un trabajo físico muy duro, exigente, pero bueno, también para ver uno cuál era el plantel que tenía, que los jugadores que podían llegar a subir de inferiores. Pero bueno, de los 25 jugadores que tenemos hoy en este momento en la reserva, los 25 se han portado bárbaro, han trabajado físicamente muy bien, tácticamente también, así que bueno, ahora lo único que queda es empezar a trabajar en la formación del equipo y tratar de empezar a sacar resultados y que la reserva empiece a estar un poquito más arriba, nada más. Pampa, y vos como jugador, y sobre todo como una persona muy cercana al club de hace muchos años, ¿qué opinión te merece lo que es la situación política, social, futbolística, sobre todo, que está atravesando San Lorenzo en estos momentos? Mirá, yo ya te digo, pasé por distintas etapas del club y tengo que reconocer que esta nueva comisión, por Lame, Tinelli, Daniel Fernández, Romeo, también por la coordinación de Consultorio Barocini, ha cambiado bruscamente el club en la parte social, en la parte de inferiores. Hoy se le está dando la importancia necesaria a los juveniles, gracias a la llegada de Correa, de Villalba, de Kahneman, de Navarro, que han andado primera, le están dando la importancia necesaria y nos están dando los elementos necesarios para poder trabajar con tranquilidad. Hoy vos llegás a la ciudad deportiva y es una ciudad deportiva diferente a lo que yo viví cuando apenas llegué al club. Hoy estamos pensando que la ciudad deportiva dentro de 6 meses va a tener 2 canchas de pasto sintético, que es algo que no estaba en los planes de nadie, y hoy, bueno, gracias a esta nueva comisión se le está dando la importancia y se está haciendo cosas importantes para juveniles, y eso marca un montón de cosas. Y si se dan los resultados, que salió campeón San Lorenzo el año pasado y hoy tiene la chance de poder jugar la Copa Libertadores, eso es más motivante para todos los que trabajamos ahí y para toda la gente que viene al club, que se encuentra, que se están haciendo cosas, y eso es fundamental. Vos fíjate que está la pensión, se hizo un gimnasio nuevo, las canchas de inferiores están todas en buen estado, los vestuarios, se han mejorado los vestuarios, se está haciendo cosas muy positivas para el club, y eso gratificante para el que trabaja ahí, ¿no? Pampa, vos fuiste parte del plantel campeón en el 95. ¿Qué opinión te merece justamente el desarrollo del campeonato pasado, donde San Lorenzo fue campeón en una fecha agónica, digamos, en un partido agónico ante Vélez, donde habían muchos equipos que estaban disputando el campeonato y que también, bueno, fue un partido raro porque finalmente terminó empatado, entonces como que dejó un gustito ahí? Pero ¿qué opinión te merece justamente cómo viene siendo el desenlace de estos torneos tan cortos? Mirá, yo siempre digo que se ha emparejado muchísimo. Hoy, por suerte, San Lorenzo tiene una identidad futbolística que hacía rato que no tenía, y eso es positivo para el logro del campeonato. Que no se hayan dado resultados, que algunos resultados antes de llegar al final no se dieron, pero creo que futbolísticamente San Lorenzo juega un estilo diferente, un buen juego, un buen fútbol, y eso te da tranquilidad, porque te daba la tranquilidad que tendría que ser el campeón, porque era el que mejor jugaba. Los resultados por ahí no acompañaron al final, y pasó lo que pasó, que 4 equipos al final de la última fecha tuvieron chance de salir campeón. Y San Lorenzo, gracias a otro resultado, pudo salir campeón, pero hay que reconocer que los méritos de los chicos fue muy bueno, y hay que... El campeón, cuando salís campeón, no importa cómo, pero sos el mejor. Y creo que San Lorenzo tuvo un año muy bueno y se merecía ser campeón, ¿no? Pampa, volviendo un poco al trabajo de inferiores y de la reserva también, hay 5 jugadores convocados al sub-20, Correa, De Becci, Contreras, Mieres y Daniel Ibáñez, digamos. También eso muestra, digamos, el progreso que ha habido en los últimos años en cuanto a la formación de jugadores. Sí, en realidad para nosotros es fundamental lo que les ha pasado por este cambio que hubo, ¿no? Cambio de inferiores con la nueva coordinación ha cambiado la mentalidad de los chicos y hoy tenemos la suerte de tener 5 chicos en inferior en la selección, que esto no pasaba, hacía tiempo que no estaba pasando. Por suerte los chicos que van a la selección nos están representando muy bien y eso te da tranquilidad y sabiendo de que pueden llegar a ir muchos jugadores más. Si seguimos por este camino y hacemos que lo que realmente uno quiere, creo que los chicos que están yendo a la selección nos están representando muy bien y eso abre el panorama para los demás chicos que están en inferiores de San Lorenzo, ¿no? Pampa, te hago una pregunta. ¿Ellos están entrenando en la selección o tienen días que entrenan en la selección y otros con ustedes? Mirá, ahora, últimamente, como empezaron el lunes, están entrenando toda la semana en la selección. Esa es la realidad y bueno, como son, creo que son 33 los jugadores de la selección y ahí van a quedar algunos convocados para el campeonato, están entrenando con ellos. Nosotros nos viene, si nosotros jugamos el sábado, nos vendrían el sábado para jugar, pero por ahora están entrenando con la selección. Bueno, Pampa, te agradecemos mucho por haber pasado por los micrófonos de Buenas y Santas. Te deseamos los mejores éxitos para esta nueva etapa como entrenador de la Reserva de San Lorenzo y esperamos también tenerte pronto nuevamente acá, ¿quién dice? Festejando también un título directamente con la Reserva. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, un placer personalmente haber hablado con vos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer muy grande. Bueno, es la primera vez que estoy con un programa de mujeres, así que las felicito, lo mejor, éxito y bueno, a las órdenes cuando me necesiten estoy, así que un beso grande para todas y bueno, para todo el hincha de San Lorenzo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pampa, por haber pasado por los micrófonos de Buenas y Santas. Gracias, gracias. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Mirame, mirame, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mirame, mirame. Estás sintonizando Radio Arroba. Ya no puedo ni comer. Sigo así, sin tu amor. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, donde, bueno, nos acabamos de dar un gusto bastante grande de hablar con Claudio Biagio, un jugador, no me hagas acordar del error que acabo de tener antes de salir al aire, pero bueno, cualquiera se puede confundir en con este un caso. Campeón, con un campeón, exactamente. Con un campeón del 95. Histórico, él decía, no tan ídolo, pero bueno, es un jugador, la verdad, que es recordado y muy querido por todos los sanlorencistas, así que un placer haberlo tenido acá en Buenas y Santas. Bueno, vamos a seguir un poquito más con la información de San Lorenzo porque estamos a una hora y media, menos de una hora y media de justamente que se jugó el primer partido luego de haber obtenido el campeonato, el torneo inicial 2013, porque hoy San Lorenzo va a volver a jugar, en este caso con San Martín de San Juan en San Juan. Y vamos a recordar un poquito la formación, el árbitro y en este caso lo televisa Teis Sport, así que una muy buena opción para todos. Nosotros salimos de acá, nos vamos a casa y nos podemos ver el partido. Así que Lau, recordame la formación, por favor. Así es, porque es la presentación del campeón en este 2014. San Lorenzo va a estar jugando la Copa Ciudad de San Juan frente a San Martín. Y recordemos que va a estar formando con Torrico, Buffarini, Alvarado, Gentiletti, Más, Romagnoli, Ortigosa, Marcier, Piatti, Villalba y Blandi. Ese va a ser el 11 que paró, el primer equipo que paró Edgardo Bauza. Los suplentes son Álvarez, Seto, Kahneman, Prosperi, Cavallaro, Kalinski y Navarro. Va a dirigir desde las 22 horas. Mauro Giannini. Mauro Giannini lo televisa TIC Sport para todos los cuadros que están ansiosos por ver un poquito de San Lorenzo. Se va a estar presentando esta noche y recordemos también que va a estar jugando el próximo 25, ¿sí? Dentro de tres días, en Tandil frente a Santa Marina. Así es, así que bueno, vuelve el fútbol, vuelve nuestro querido San Lorenzo, ya estábamos bastante nerviositos con esto de la abstinencia, así que vamos a volver a ver fútbol. Básicamente va a ser el mismo equipo que se paró en el último partido del torneo anterior que obtuvo San Lorenzo justamente, así que bueno, vuelve San Lorenzo, vuelve a rodar la pelota y es una muy buena noticia. La verdad que a mí me alegró todo el día justamente saber eso, que San Lorenzo vuelve otra vez a jugar. Pero bueno, justamente por esto seguimos leyendo los mensajes de nuestros oyentes. Recuerden que la consigna del día es: ¿cómo pensás que va a parar Bauza tácticamente el equipo hoy en su debut, en lo que es el debut de Edgardo Bauza? Tácticamente, ¿cómo lo va a parar? ¿Cómo crees que, también teniendo en cuenta lo que él dijo, que seguramente va a ser una línea de cuatro, en este caso que se puede convertir en línea de tres? Así que vamos a leer algunos mensajes. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. O al Twitter, que es @buenasysantasok, donde por acá nos llega un mensaje, en este caso de Cintia, que dice 4-4-2 con Bufa y más sumándose al ataque, y por lo que dijo estar ensayando es un equipo corto, así que le mandamos un saludo a Cintia que nos escucha desde Mendoza. Y bueno, siguen llegando los mensajes, recuerden que todos participan del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que la vamos a estar realizando el miércoles que viene, aquí en seguramente aproximadamente a eso de las 8:30 vamos a estar realizando el sorteo. Y también nos pueden llamar, Laura, ¿dónde? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Y bueno, vamos a hablar nuevamente de algo sumamente importante para los sanlorencistas, que es nada más y nada menos que el sueño de volver a Boedo, porque queremos recordarte que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos. Sé parte de esta historia única y repetible en el mundo e inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Acordate que lo podés hacer mediante el plan Domingo Vacaro, donde actualmente podés abonar tu cuota actual hasta en 24 cuotas, ¿bien? Hasta 24 cuotas es el plan hasta el 1 de abril, justamente hasta ese momento lo vas a poder hacer en 24 cuotas. Simplemente te tenés que acercar a cualquiera de las sedes de San Lorenzo, a la Casa de la Cultura Sanlorencista, inclusive los días de partido también están los stands de la subcomisión del hincha tomando los aportes. Únicamente lo que tenés que hacer es llevar el formulario de aporte irrevocable, que lo sacás en este caso del blog de la restitución histórica, que es justamente restitucionhistórica.blogspot.com. De ahí podés extraerlos, los completás, los llevas y ya estás siendo parte de una gesta más que increíble para todos los sanlorencistas, de un sueño que un día parecía utopía, pero bueno, como sabemos, para los hinchas de San Lorenzo no existen las utopías, así que vos también podés ser parte de este gran sueño que es volver a Boedo, y como siempre lo decimos, ser socio refundador no tiene precio, así que acércate a las sedes, averiguá, en este caso como estuvimos hablando con Mavi también, hay posibilidades de ser parte de este sueño sin necesidad, si no tenés la posibilidad justamente de comprar todo un metro, de ser parte aunque sea de un pedacito, poniendo tu aporte, que recordemos que hoy básicamente no compramos nada con los que se abonan las cuotas mes a mes, y que puede ser parte de algo más que importante para todos los sanlorencistas. Así que los invitamos a todos a acercarse a las sedes de San Lorenzo, a la Casa de la Cultura Sanlorencista, para poder ser parte de este proyecto tan importante que es volver a Boedo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió ayer, bien, donde sesionó la primera reunión de comisión directiva del año, bien, con las nuevas autoridades, que si bien, bueno, básicamente son las autoridades anteriores, en este caso hubo un par de cambios, donde se trataron muchos temas, digamos, en este caso vamos a tratar de enumerarlos y contar más o menos lo que se estuvo hablando. Recordemos, bueno, fue a las 17 horas en la sede Avenida de Mayo, en este caso estuvieron presentes el presidente Matías Lamens, el vicepresidente primero, Marcelo Tinelli, que se hizo presente, en este caso no es muy habitual, por todo el trabajo que él tiene también, bueno, por lo que es hoy Tinelli, en este caso estuvo presente en esta reunión, no, seguramente no va a estar en todas, pero bueno, en este caso pudo decir presente. También el vicepresidente segundo, Roberto Álvarez, Mastro Simone, Lipera, Macchio, Rocheray, Loza, Ercolano, Moretti, De Simone, Resnick y Culota, en este caso miembros de Cruzada por San Lorenzo, que sumó un vocal, en este caso Marcelo Culota, y el doctor César Francis por la parte de volver a San Lorenzo. Vamos a tratar de tocar acá con Lau un par de temas que se estuvieron viendo, de los distintos despachos que presentaron justamente tanto el oficialismo como Cruzada por San Lorenzo y Volver a San Lorenzo. Bueno, en primera instancia se trató la rescisión del contrato de Juan Antonio Pizzi y la contratación de Edgardo Bauza y todo su cuerpo técnico. Se aprobó también el contrato de Nicolás Blandi hasta el 2017 y también se aprobó el préstamo con opción de Alan Ruiz y existe una cláusula, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, por la cual no va a poder enfrentar a San Lorenzo. También en lo futbolístico hay que decir que se trató y se aprobó por unanimidad la rescisión del contrato de Rafael Pinky Cabrera, que bueno, ahora está en Chile, así que le mandamos también un abrazo y muchos éxitos para el Pinky. Eso básicamente en lo que es las cuestiones futbolísticas. También hubo un pedido de licencia para el secretario Miguel Mastrosimone y el vocal Horacio Arceigor. Se aprobaron dos contratos con la empresa Estática Internacional, uno por $968,000 y uno por $1,161,000. Se trató y se aprobó el contrato con la empresa de servicios gastronómicos LENAC por la suma de $609,000 más IVA. Y se aprobó también el contrato con el Banco Ciudad por ser sponsor, más los espacios de publicidad. Y hay una cláusula, en este caso, para obtener nuevos torneos. Sí, que digamos se puede se va a modificar en el caso de que San Lorenzo obtenga nuevos títulos el importe por el cual se firmarán los contratos. También se informaron los cuadros financieros de noviembre y diciembre del 2012 y de enero a septiembre del 2013. También por la situación delicada de los exjugadores Ortiz, Escota y Villar, se propuso ayudarlos económicamente. Otro de los puntos que se trató en la reunión de comisión directiva fue el acuerdo en conjunto de llevar las reuniones de comisión directiva más asiduamente. También se informó algo que había dado mucho que hablar, que fue el viaje al Vaticano, donde San Lorenzo fue y le otorgó la copa al Papa Francisco. Bueno, se informó que para San Lorenzo el viaje al Vaticano no tuvo ningún costo. No tuvo erogación de dinero para lo que es San Lorenzo. Hubiéramos ido nosotros también, si no, claro, no era si costo había para lugar el club. En el avión y no tenía ningún costo para el club. También se aprobó realizar un relevamiento para analizar la posibilidad de hacer las asambleas en el Polideportivo Pando. Eso quedará a revisión. Y se informa que en breve se firmará un nuevo, se informó en realidad que en breve se estará firmando un nuevo contrato con la empresa Flecha Bus para el traslado de los jugadores. Y ayer también, como lo veníamos diciendo, hoy apenas empezábamos el programa, Matías Lamens confirmó el amistoso que se va a estar jugando el 1 de febrero para conmemorar el título obtenido. Ante Danubio. Ante Danubio, sí. Exactamente. Con horario, no sé si está confirmado, el horario de 19 horas había escuchado en primera instancia, no sé si ya estará confirmado. No lo tengo confirmado el horario. Bueno, confírmelo, pero... porque tenía un par de planes y ahora tuvo que modificar todo. Si llega a ser más temprano el partido, voy a tener que otra vez modificar todos los planes. No creo que sea más temprano, es verano, hace calor. Sí, es probable que sea. Parece que el horario de las 19 horas es... Está bárbaro. Es muy cómodo para que la gente pueda ir en familia, no es muy tarde, no tampoco termina muy tarde, a las 9 de la noche, de ahí a comer por ahí. Este sábado, digo, me parece que está bueno el horario, creo que sería una buena opción que sea a las 19 horas, así tampoco tiene que andar cambiando mucho, Colipe. Claro, no, sí, por supuesto. Y bueno, para hablar también y para cerrar este tema de la primera reunión de comisión directiva, el vicepresidente segundo, Roberto Álvarez, cerró justamente lo que es la reunión, llamando justamente a la unidad de todos los sanlorencistas, que era algo que había también expresado cuando lo tuvimos aquí en el piso de Buenas y Santas, donde él justamente veía que por ahí lo que necesita más allá de una dirigencia, más allá de un oficialismo o una minoría, es la unidad de todos los sanlorencistas. Así que es un punto a destacar porque es una persona, la verdad, que cuando habla de unidad nos conmueve a todos. Así que, bueno, en este caso aplaudo lo que es la iniciativa de haber cerrado lo que es la primera reunión de comisión directiva con esta propuesta, bien, llamando a la unidad de todos los sanlorencistas. Así que, bueno, vamos a ir cerrando el programa. En este caso vamos a hablar un poquito del básquet, en que el viernes jugó ante Ferrocarril Oeste. Bien, es uno de los partidos, bueno, era bastante importante porque venía muy bien el equipo, en este caso dirigido por Diego D'Ambrosio. Lamentablemente, el viernes por la noche, bueno, en el Héctor Echar cayó bien, por una derrota bastante ajustada, 62-57. Y con este resultado alcanza la marca de 7 victorias y 9 derrotas, perdón. Esto lo convierte en uno de los equipos del pelotón del medio. Bien, una victoria hubiera sido algo bastante importante ya para encaminarse a los que son los playoffs. El próximo viernes el Ciclón va a estar jugando su primer encuentro en lo que es el interconferencial. Va a ser ante Atlético Brown de San Vicente en Santa Fe. Y este va a ser el primero de los 3 juegos que va a tener que disputar también lo que es en la parte de Santa Fe. Así que le mandamos un saludo a todos los, en este caso a todos los jugadores de básquet, que bueno, siempre nos promete tanto Cardo como el jefe de prensa de Román Perroni que los va a traer y nunca aparecen acá. No, la verdad que habría que fijar una fecha para que puedan venir a conocer y estar acá. Sí. Aparte, buenas y santas da suerte. Aparte lo prometieron, hay audios. Exacto. Digo, la así palabra, que vamos a tener que comprometerlo, no sé, hacerle firmar algo directamente porque los queremos acá. ¿Quién te dice que le damos suerte? Así es, pueden entrar a los playoffs. Recordemos que están haciendo otra vez lo que es su debut en el torneo federal, un torneo que, bueno, no hace muchos años que no jugaba San Lorenzo, y bueno, justamente están haciendo sus primeros pasos y es una buena opción, ya que bueno, si sentas a suerte, que los tengamos acá en el piso. Así bien, es. Para charlar únicamente, para obviamente charlar, por supuesto. Para ser totalmente profesionales, entablar una conversación y generar una entrevista linda, amena, ¿bien? Pero bueno, hay que comprometerlos, tanto a Cardo como a Perroni, hay que ponerle un ultimátum. Sobre todo a Perroni. Sobre todo a Perroni, que es el encargado. Así que, bueno, nos vamos a ir ahora con el tema de la hinchada que tenemos para el día de hoy, ¿bien? Para ya ir cerrando este programa de Buenas y Santas, que bueno, ahí tratamos de remar un poquito con Lau, que estamos solitas las dos, pero bueno, vamos con el tema de la hinchada. Seguimos con más Buenas y Santas. Qué lindo tema. Con este tema y sabiendo que San Lorenzo juega en una hora, estamos descontrolando. Me voy corriendo a mi casa. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ir dándole un cierre a este programa, a Buenas y Santas, en este caso conducido por dos nada más, dos integrantes del programa. Espero el miércoles que viene, ya creo que tenemos a Romy también en la mesa, así que vamos a estar con ella también con lo que es los deportes federados. Agradecerles a todos por haber estado presentes una vez más en el programa. Recordarles que bueno, pueden seguirse comunicando a través del Facebook, del Twitter, respondiendo a la consigna del día, que lo pueden estar realizando toda la semana, y que la semana que viene vamos a estar realizando el sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Lo pueden hacer por el Facebook, que es Buenas y Santas, o por el Twitter, que es @buenasysantasok. Así que vamos a estar, en este caso, recibiendo todos los mensajes que vayan llegando en la semana y que también van a participar en el sorteo del miércoles que viene. Así que, bueno, agradecerles una vez más a todos por el apoyo. También a mis amigas que estuvieron ahí al pie del camión escuchándome. Agradecerles a las dos productoras que no me están dando bolilla en este momento, pero agradecerles por estar siempre, tanto a Florencia como a Karina, al operador, a Nahuel también en este caso, y a vos, Laura, por haberme ayudado a remar. Y a Solana, que nos vino y a Solana, sí, también. Igual Solana hoy no trabajó mucho, la verdad. Hoy para mí que es contarle el día, Solana. No. Hoy estuvo con la tablet todo el programa, así que Pero bueno, le mandamos un saludo, que ya siempre está presente a Sol, la productorcita, como le decimos nosotros. Así que bueno, agradecerles a todos. Recuerden que en una hora San Lorenzo va a estar jugando ante San Martín de San Juan, volviendo otra vez a rodar la pelota para el campeón del fútbol argentino, que ya está confirmado el primer partido por el torneo inicial. Así que muy pronto vamos a volver a ver más seguido a nuestro querido Ciclón. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles, recuerden, a las 19 horas por Radio Arroba. Gracias por estar una vez más acá y vamos San Lorenzo. Un programa hecho por y para Cuervas, conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano y Male Colipe, y la producción general de Karina Lefebvre y Romina González. Buenas y santas. Vuelve.